Claro, la verdad que este tema es un tema planteado, como decía anteriormente, por todas las organizaciones, el tema de conectividad. Hoy día, bueno, desde este programa de conectividad indígena precisamente viene del año 2008, ¿ya? Cuando se firma el convenio entre el Ministerio de Obras Públicas y la CONADI. Se hace efectiva acá en la comuna de Lanco el 2009. Por lo tanto, ya tiene sus 5 o 6 años de tiempo, y que en esa época se hablaba hasta el 2014, financiado este programa hasta el 2014, y es lo que estamos hoy día. Este programa llega a Lanco precisamente a la Asociación Calfulicán. Es la Asociación Calfulicán es la que toma inicialmente este programa, los primeros caminos que se hacen. En las comunidades, precisamente, es en forma conjunta con Vialidad, que en ese entonces había una empresa que no recuerdo el nombre de la empresa, pero es la que llega aquí a Puquín específicamente a hacer el camino, el primer camino de Catricura, que se inicia ahí en La Garita hacia el puente ahí donde vive el amigo Sandoval. El otro primer camino que se hace en la comuna por este programa es en la comunidad de Trana, ¿ya? Y el otro camino es en la comunidad de Centinela. Son los tres caminos que se hacen en el año 2009 como primera intervención de este programa. Y así sucesivamente se han ido incorporándose las otras comunidades y también recibiendo, digamos, este beneficio. Y hoy día la verdad que este beneficio ha llegado medianamente equitativo a todas las comunidades, y también no ha estado ajeno a los problemas, porque todos necesitan camino, y ese es un problema que hemos tenido que ver entre también cuando el 2010 se incorpora al municipio este tema. Lo hemos estado consensuando con el municipio y Vialidad para que todos queden conformes. Sin embargo, hay gente que hoy día todavía reclama, y claro, porque no le ha llegado la solución. Pero yo creo que también un tiempo, también se puede ver en el tiempo que va a tener que llegar esa solución. Hoy día hemos planteado ya hace un año atrás, enviamos un oficio directamente al Ministerio de Obras Públicas para que este beneficio sea ampliado. No puede llegar hasta el 2015 porque quedan muchos caminos que hacer todavía. Mira, como decía, el 2010 se incorpora el municipio de Lanco a este programa, y ahí y se incorporó por una razón muy, muy común, ¿ya? Los primeros reclamos que hicieron los peñis no llegaron a la Calfulicán porque nosotros no tenemos tampoco cómo solucionar los problemas. Llegan al municipio. Cualquier reclamo llegan a la municipalidad. Por lo tanto, la municipalidad se ve obligada a participar en este programa. Desde ahí en adelante, por ejemplo, la relación que existió con el municipio, más que nada ha sido en consensuar los caminos de las comunidades, porque hubo el 2010 un compromiso del entonces alcalde Luis Cobertino, en la cual él se compromete al tema de todos los accesos a las casas. Hoy día la gente aún todavía tiene problemas en ese aspecto, entonces quiere que le hagan los accesos. Resulta que este programa de conectividad indígena no viene para acceso de casa, viene para conectividad, para que pueda salir la gente. Ojalá que los caminos lleguen a la última casa de las comunidades, ¿ya? Ese es el objetivo de este programa, no es para hacer acceso. Por lo tanto, los accesos hoy día es el municipio quien tiene que hacerlo. Y cualquier reparación, cualquier arreglo es el municipio. Este programa no es para eso. Es para hacer caminos nuevos, para abrir zanjas nuevas, para abrir caminos nuevos. Ese es el objetivo de este programa. ¿Cuáles son los caminos, cuáles son los territorios que hoy día estarían priorizándose para poder avanzar en lo que es la conectividad indígena? Y dar los nombres, los caminos o los lugares donde se está pensando. A ver, en marzo recibimos un oficio de vialidad en la cual se los asignaba 10 kilómetros para la comuna de Lanco. La verdad es que de parte nuestra hubo alguna discrepancia porque ellos no pueden fijar una cantidad de kilómetros, ¿ya? Los kilómetros se plantean de acuerdo a la necesidad que tengan los territorios, ¿ya? Y eso se daba antes cuando existía en la región una mesa regional en la cual fui iniciador de esa mesa, en donde íbamos a Valdivia a reunirnos con el intendente, con el director de Vialidad y con el gobernador o la gobernadora, en donde decíamos, estos son los caminos que necesita la comuna de Lanco. Por favor, háganlo. Y eso era el mandato, ese es mi cargo que tengo yo acá en la comuna, de representar a las comunidades en ese contexto allá, de defender los caminos de la comuna. O sea, hoy día usted o tú eres el representante comunal respecto de la mesa territorial para el tema de la conectividad. Exactamente. ¿Qué pasó con esa mesa? Por eso anteriormente decían que las mesas se quebran, y se quebró esta mesa. Se quebró, no sé, el 2012, una cosa por ahí, ¿ya? Y también se quebró en la comuna. No nos reunimos más. Pasaron 2 años en que no hubo ningún vínculo con las comunidades en relación a conectividad. Solamente el vínculo lo llevamos nosotros, el encargado de asuntos indígenas, que en este caso era Cornelio Compayante, posteriormente Alejandra Nagolpan, y hoy día es Soledad Morambuena. Con ellos llevamos el nexo, hemos trabajado, digamos, en forma conjunta, y se ejecutaban las obras, pero no había ningún nexo con las comunidades. Hoy día se retoma eso. Y esperemos que dé fruto y para nuevas demandas. Lo que yo siempre he dicho, de que Peñi recién el beneficio y se olvidan también de la organización. Lamentablemente eso sucede y creo que va a seguir sucediendo. Entonces ahí es donde se requiere el compromiso, la conciencia de los dirigentes, al margen de que hayan recibido el beneficio, deben apoyar a las organizaciones.